Estamos aquí en el Encuentro Mexicano de Resistencias contra el Modelo Extractivo, Nuestros Territorios Libres de Minería, y vamos a hablar con uno de los convocantes. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, soy Paul Hirsch Martínez, integrante del movimiento. ¿Nos puedes hablar un poco cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Quién está participando? El objetivo del encuentro es dar información, hacer visible la lucha que se está dando ante la situación en Morelos, dado que la iniciativa de minería a tajo abierto se ha tomado como algo que ya está resuelto, y sin embargo no es así. Es muy importante tomar conciencia de que se trata de una amenaza que persiste, precisamente porque las concesiones siguen vigentes y la empresa sigue en sus planes de instalar su iniciativa. ¿Nos podrías hablar de qué empresa es, cuántas concesiones, desde cuándo? La empresa se llama Alamos Gold, es una empresa canadiense que adquirió los derechos de otra empresa previa que se llamaba o se llama Esperanza Silver, que es la que colocó su manifestación de impacto ambiental ya pretendiendo iniciar la explotación de la primera mina que había proyectado para iniciar en enero del 2014. Como en junio del 2013 la Semarnat rechazó esta manifestación de impacto ambiental, la empresa se desistió ya de continuar y vendió sus derechos a esta nueva empresa. Ambas son canadienses. Bueno, en este primer día del encuentro, pues ya hubieron varios compañeros compartiendo sus luchas. ¿Cuál es la razón de traer a compañeros no solo de las luchas contra la minería en México, sino también de otras luchas que se están teniendo también en los territorios? Hay que precisar que la lucha en este caso, en el caso de la minería, se focaliza en un modelo extractivo depredador, que es una tecnología esta de tajo abierto por lixiviación para obtener metales, que tiene un componente definitivamente nocivo, múltiple. Esta no es una cruzada contra la minería como tal, es una cruzada contra una modalidad minera absolutamente nociva. Lo segundo es, bueno, porque realmente esta modalidad forma parte de un modelo general de depredación múltiple que involucra esta figura de los megaproyectos que no son consultados, megaproyectos que son diseñados fuera de las comunidades, inclusive de los países en donde se instalan, y que tienen como uno de sus componentes principales su instalación al margen de las comunidades y el uso de las estructuras de gobierno para impulsar toda la cobertura que les facilita llevar adelante estos procesos. Y este modelo permea no solamente a la minería tajo abierto por metales, también permea al tema de las otras iniciativas, como son el generar electricidad precisamente para aportarla a estos modelos, otras inclusive iniciativas de megaproyectos muy vastos que implican, llegan inclusive al tema de las empresas que están generando semillas transgénicas que colocan a lo campesinado una posición de subordinación, porque las hacen de tal manera, las diseñan de tal manera que el campesino se vuelve un consumidor de estos productos, rompiendo una tradición de autosuficiencia en aras de un modelo general que es el modelo de la comercialización a ultranza de todo. O sea, hay un problema realmente de un capitalismo desbordado que pasa por encima de la vida, y ese es otro elemento que permea a todas las demás iniciativas, como son también el fracking, que es el fraccionamiento hidráulico también para obtener recursos, como es también el tema de las grandes vías de carreteras que pasan por alto lo que implica para la población y que están también diseñadas para tener como beneficiario principal a las mismas empresas. Entonces, es un sistema general económico cuyas manifestaciones son diversas, y por eso es muy importante tener en cuenta esto, que hay un modelo que pasa por encima de la consulta, que desvirtúa la consulta a las comunidades, porque está el tema, bueno, los consultamos, pero al final hacemos lo que queremos, o sea, no, lo que le llaman una consulta no vinculante, que bueno, entonces se vuelve, se convierte en una franca ficción. Ese es el punto por el cual consideramos que la lucha es contra un modelo general que tiene diversas manifestaciones, y la minería de tajo abierto por metales es un ejemplo nada más. ¿Nos podrías comentar más o menos de qué estados vienen o de qué luchas para los que nos están, bueno, escuchando? El encuentro está convocado por la red de afectados de la minería en México, que es la REMA, pero también está convocado por nuestro movimiento que forma parte de la REMA. Y bueno, hay redes hermanas que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión esta de la construcción de presas y que alteran la dinámica de los ríos, etcétera. Pero tenemos entonces una, en el mismo estado de Morelos hay otra iniciativa que es la de generar energía eléctrica que implica el uso de importantes cantidades de agua, precisamente en una zona agrícola muy importante del estado, y que tiene que ver con este proyecto que está en Huesca y que se alimenta de un gasoducto. Bueno, este es otro modelo que también nos compete como ciudadanos porque forma parte del mismo perfil. Ya casi para terminar, ¿cuáles serían varios de los ejes que se van a estar trabajando el día de hoy, jueves, viernes y sábado? Bueno, me preguntaba usted antes el tema de los grupos representativos. Vienen de varios estados de la República, vienen del estado de Chiapas, vienen compañeros de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Puebla, de Oaxaca, en fin, de diversas entidades sobre esta base de una convocatoria amplia. El esquema es la presentación e intercambio de experiencias, pero centrado ya no tanto en algo que se ha trabajado mucho, que es el de los efectos nocivos múltiples a diverso nivel que están evidenciados. Ahora nos interesa poner el énfasis, poner el acento en los movimientos de resistencia, es decir, cuáles han sido las experiencias que se han llevado a cabo para enfrentar esos movimientos, para enfrentar con organización, con participación, con inclusión, con firmeza, con dignidad, estas amenazas. Entonces hay experiencias importantes que son referenciales para todos nosotros, de diferentes modalidades de lucha y diferentes estrategias que vienen siendo parte de una esperanza general al frente de esto. Eso es el énfasis principal. Eso significa, por tanto, que estas presentaciones tienen el cometido de hacer una reflexión sobre las medidas de defensa del territorio y de resistencia por la vida. ¿Algo que quiera comentar? Sí, nosotros tenemos aquí, en este caso, hemos desarrollado como medida de apoyo también una exposición itinerante que está aquí en el poblado de la ciudad de Miacatlán, en el ayuntamiento, va a estar hasta el día 20 de agosto, y es una exposición que habla precisamente de estos temas. Para quien quiera venir en horas hábiles del ayuntamiento, va a estar disponible. Y también se puede encontrar un video que forma parte de esta exposición, que nos ha sido útil en el proceso de difusión, que lo pueden encontrar en el YouTube bajo el nombre, si ustedes colocan los nombres que son las palabras que son patrimonio biocultural y megaminería, con esas cuatro palabras pueden ustedes localizar un video alusivo a estas luchas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.